Yo soy el otro extremo de las cosas. En este planeta hay un extremo de cosas blandas y es el espíritu del hombre. Yo soy el extremo contrario, el de las cosas duras. Pero uno de los grandes secretos es que no existen cosas duras y cosas blandas simplemente. Existen entre ellas una progresión, existen grados.